Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Entonces, una, no todas. En la calle Gorriti 5963. Sí. Mientras, usted y que mañana también tiene un show, además de Cabernet, que está en la Siranus, digo, mañana la gente de La Plata. En La Plata, en el teatro que se llama El Teatro. Ah, mire. Qué buen nombre. Sí. Teatro El Teatro. Mañana estamos tocando La Plata con el grupo en el teatro El Teatro. Sí. Mañana. ¿Cito en qué calle? 43 entre 25 y 4. No digas cualquier cosa porque no me acuerdo. ¿Cuál era? Sí, 43 era. 43 entre 7 y 8. Sí, 43 entre 7 y 8. Bueno, un lugar bien. Que estuvimos prácticamente un año con sí, el negro, claro, haciendo sí, la venganza. Sí, nos pasó muy bien ahí. Los viernes. Casi todos los viernes estábamos haciendo el programa durante un año. Sí, sí. Muy lindo lugar. Bueno, eso entonces mañana viernes, ¿a qué mañana? Está anunciado a las 22 horas, o pero... O sea que no va a llegar. No, pero toca un grupo local y yo estaré tocando tipo 23. De visitante, claro. Claro, de visitante a las 11. Muy bien, entonces mañana Quirespi en La Plata, Cabernet aquí en Buenos Aires, en la sala Siranush. Y el sábado Dolina en la Feria del Libro, 4:30 de la tarde, en la sala José Hernández. Sí, señor. Hay muchísima expectativa, ¿eh? Muy bien. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud. Muchas personas nos consultan acerca de distintos problemas y nosotros contestamos. Muy bien. Por ejemplo, doctor, estoy gorda. ¿Qué debo hacer para reducir mis medidas? Sí. Y lo que pasa es que yo me permito, yo soy psicólogo, no soy doctor. Ajá. Es decir, lo mío es licenciado. Yo no soy doctor, licenciado en psicología. No puedo medicar. Yo no puedo darle un remedio. Sí, entiendo. Pero sí le puedo dar terapia o le puedo dar un consejo. Sí, pero no se adelgaza con la terapia. No, un momentito. Pero ahí... No, a mí me dijo Rolón que sí. No se adelgaza. Uno es gordo si se siente gordo. Si no se siente gordo, entonces está loco. No, bueno. ¿Puedo decir algo? La vida moderna, la vida actual... Contemporánea. Nos lleva a estar ansiosos. Uno prende la televisión y es todo propagandas, helado, chocolate, ay, qué rico. Comida rápida, hamburguesas, y uno que lo único que quiere es comer. Bueno, pero también hay de trapos de piso, ay, pero no voy a comer un trapo de piso. Bueno, por favor, doctor, autos. Es la famosa dieta del trapo de piso. Sí. Uno empieza, bueno, pero acá hay un producto nuevo. Es pura fibra. Un producto nuevo. Ah, eso estamos esperando. Que se llama, dice así, ¿no? Revolucionario producto. El capital. Con sorprendentes resultados comprobados. Ah, no. Y acá dice, ¿le gustaría poder usar ropa ajustada? A mí me encantaría. Ay, me encantaría. Es el sueño de todos. Ropa ajustada y de cuero negro me gustaría. Sí. Pero muy ajustada me gustaría. Bueno, pero... Con un látigo me gustaría. Pero, señor. Ay, qué bueno. Pero entonces, ¿qué venden? ¿Ropa? Buenas tardes. No venden. Yo vengo por el aviso, pero yo creí que era para adelgazar y me di cuenta que venden ropa pornográfica. No, señora. Es su aspiración. Usted dice, bueno, a su marido... Yo quiero usar ropa ajustada, pero estoy muy excedido de peso. Claro. ¿Usted es el marido? Sí. Sí. Ah. No soy el muñeco de Michelin, no, soy el marido. También. Yo le regalé un pantalón de cuero, casi se desmaya. Sí, era una morcilla. Cuatro vacas mataron para hacer el pantalón. Bueno, dice, segunda pregunta. Señora, ¿se siente realmente cómoda cuando está en traje de baño? No, casi ninguna señora se siente cómoda. Bueno, tercero, ¿está harta de avergonzarse o de verse poco atractiva por esos rollos que tiene en el abdomen y en la cintura? Pero no se lo diga así. Bueno, no, acá dice. Bueno, entonces, muy sencillo esto. Usted se pasa directamente este producto. ¿Pero qué es el producto? El producto es una loción. Ah, una loción. Un perfume. No, perfume no, un gel, como un gel. Bueno. Viene en un frasco que nosotros se lo vendemos. Usted se lo pasa por la zona que a usted le parece que está gorda. En la panza. Todo, todo. En la panza me lo paso está yo. Está gorda por todas partes, se te pega una enjuagada con todo. Bueno, señor. Se sienta a esperar. ¿Espera? A los 15 días. ¿15 días tengo que esperar con la loción puesta? No, todos los días se la da la loción. O le dice sí, a su mujer, a su marido, a su amante, al vecino. Sí, bueno, no importa. Qué feo el vecino pasándole es feo, la... Es feo, el vecino no conviene. No, porque aparte... Habla, ay, Isabel, estuve en la casa de fulana, le estuve dando con una loción, tenés que ver lo que parece. Sí. Bueno. Después con lo que le queda en la mano se la pasa a ella en la casa. Claro, y a los 15 días usted no se mire en el espejo por 15 días. Ah, eso es bueno, ¿eh? Espere 15 días. Y al día 16, mira en el espejo y ¡fua! ¿Qué? ¿Qué? Adelgazó. Ve que adelgazó. No pero... menos de 18 kilos. Señor. Igual no sé si es muy saludable adelgazar tanto. ¿Cómo que no es saludable? En 15 días, 18. Encima quiere que sea saludable, señor. Bueno. Este es una es un método que es un kilo por día. Es mucho, es espectacular, por porque la verdad que... Usted lo hace 90 días y cuando empezó pesaba 100 kilos, pesa 10 kilos. No, por favor, señor, no. Es imposible, ¿cómo va? No quedan ni los huesos. Bueno, por eso hay que detenerse bueno, a tiempo. Bueno. Porque hay gente que dice, ay, un poco más, un poco más, un poco más, cuando quiere acordar, chao. Un mosquito queda, no tiene ni cuerpo. No, además, discúlpeme, porque usted vende este producto, pero no da demasiados detalles. ¿En qué se transforma la materia? ¿Qué hace este gel? Se va para que toda la materia que conforma nuestro cuerpo usted, desaparezca. La transpiración, todo lo demás, el metabolismo. ¿Le acelera el metabolismo? Claro. Sí, pero... Y usted digiere, quema grasas. Quema grasa antes de comérsela. ¿Pero cómo le sale? ¿Le sale humo? Sale como a todo el mundo por los carriles adecuados del metabolismo. Sí, ¿sabes? Pero me parece demasiado. No. ¿No la quiere o no la lleve? No es que no la quiero. Me gustaría... Quiere estar gordo como un chancho. No, bueno, está bien. Tome mozo, tráigale... Ese es un guiso de mondongo. No, querría tener detalles, no sé. Buenas tardes. ¿Usted es una señora? Sí. Y muy... yo estoy angustiada, por eso vine. Lo leí en el diario, el aviso, y viene un remis totalmente con vidrios polarizados. No quiero que nadie me vea, ¿de acuerdo? Pero la estamos viendo. Bajé del remis y entré. Yo fui figura... Hace 20 años, en las mejores películas argentinas. ¿Te acuerdo? ¿Y ahora? Estuve encerrada 20 años en mi departamento, angustiada. Ya los productores no me llamaban. Claro. Y me volqué primero a la bebida y después a la comida. Y después sí. A las dos cosas. Después a los postres. Sí, es mejor intercalar un rato de bebida. Sí. Para reempujar, la bebida más bien para reempujar. Pero no le hable así, la señora está angustiada. Ah, bueno, aquí está este producto. Bueno, por eso vine con un gel adelgazante. Vine con un tapado negro, medias negras, zapatos negros. ¿Caladas? Pero usted con las curvas que tenía. Sí, bueno, pero... Yo tenía un póster suyo. Bueno, lo que pasa que... Y ahora podría tener dos. Señor, por favor. Bueno, mire, muy sencillo, ya habrá escuchado... O sea, yo lo que necesito es un tratamiento. Aviso. Yo soy muy ansiosa, me quiero comer todo. Ah, bueno, no, pero no es así. Lo que hay que bajar es la ansiedad. Acá el señor dice que con este gel no hace es mágico. Ni nada. Es mágico. Usted puede seguir siendo ansiosa, puede seguir comiendo. No, yo me pongo a ver la televisión. Puede comer todo cuanto quiera. No puede ser. Mire, aquí tenemos a ver qué dice, testimonios. Qué. Dice, estuve a punto de hacerme una lipoaspiración yo misma. Ay, el sorbete. Sí. Es la crueldad más grande que puede hacer. Con un sorbete iba a cumplir. Ya no soportaba ese rollito horrible que tenía en el costado, el marido. No, señor. Le un rollo del cuerpo. El rollito Rodríguez, mira, ahí va. Sí. Y llegó un momento en que ni me quería mirar al espejo, hasta que al final compré el producto. Estoy feliz, no puedo creer cómo cambió mi cuerpo. Y chao. Eso es lo que yo quiero, lo mismo. Sí, pero me llama la atención que no hay fotografías que ilustren el proceso de adelgazamiento. Disculpe, soy un escéptico que vive al lado. Ah, sí. Soy el fotógrafo. ¿A usted hace las fotos delante y después? Yo hago las fotos delante y después, las hago el mismo día. ¿Pero cómo? Por favor. Incluso a veces la del después las hago antes. Pero ¿por qué? Por un tema de presupuesto. ¿Cómo? ¿Por qué las hacen? Todo, no crea nada en lo que le dicen estos sinvergüenzas. Son dos señor. Distintas. Es todo retocado. ¿Es retocado? Es todo retocado. Yo la retoco a la mena. Pero no, señor. Agarro, dice, sáqueme con una gilet, le saco un poco de... No. De cada lado y la pego así. Ahora, ¿no usan, como a veces muestran solamente la cadera, por ejemplo? Ajá. O de atrás. Sí. Son dos actrices distintas, son dos personas. Una para adelante. No, no son dos personas, la misma persona, yo la retoco, señor. Y usted le hace todo ese retoque fotográfico. ¿Lo hace con el de Photoshop? ¿O a la antigua? No, ya se le expliqué, con un lápiz. ¿Con papel? Recorto, borro. Pero eso no se hace más así, señor. No, sí, bueno, pero yo lo hago así. Bueno, está bien, usted lo hace así. Bueno, listo. Pero este... Que no te gusta. No, no digo que no me guste. Ahora, dígame, esta curva la diseña usted también. ¿Qué? Estas curvas, estas formas que tiene esta mujer, la de la foto. Ajá. ¿Es natural o es creación suya? Lo hago yo con una gilet, no le digo, señor. Que o sea, es una creación suya eso. Sí, sí, es no un existe. Engaño. Un engaño. Entonces, ¿no ve, señora, que usted quiere ponerse esta crema de gel? Estoy angustiada. Pero porque ¿no ve que le dice que no sirve, que es el yo fotógrafo? Yo soy el fotógrafo de al lado. Lo que pasa es que tengo la voz muy parecida al que la atendió. Yo compro la revista y veo esas mujeres con ese cuerpo torneado, ese cuerpo tipo chica de Vito. Sí. Chica de Vito. Sí. Y yo me siento una morsa. Bueno, aquí... Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si usted no le hace una foto a la señora, el señor podría darle la forma que usted supo tener como artista, yo fotógrafo? Mi foto estaba en las marquesinas más grandes de la calle Corrientes. Yo encabecé las mejores campañas de revistas. Mire, yo le voy a decir el cine actual... Sí. Es todo de retoque. Yo retoco las películas. Pero actor por actor, actriz por actriz, ¿usted? Todo en Hollywood. Sí. ¿Usted ve al verdadero Brad Pitt? Sí. Es un petizo, pero favor, señor. Pelado que no pero... vale. No vale nada. ¿Cómo le puede poner pelo? Medio parecido a un lavarropa, señor. ¿Pero cómo puede ser? El tipo filma la película. Sí, sí. Pero a mí me da la película a mí. Me dicen, Rubén, me llamo Rubén. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo? Dice, Rubén, retócamelo al Brad Pitt. ¿Viste? Digo, fotograma venga, por fotograma. Fotograma, no, agarra un poquito de aquí, le saco de acá, le pongo allá, le dibujo el pelo. Vienen a la semana y aquí está, aquí tiene la película. No puede ser, no, pero es... Qué lindo, o sea, bueno. Viene el otro a veces y dice, retócamela a la Angelina Jolie. ¿Angelina Jolie? Sí, señor. Tiene un cuerpo espectacular. Sí. Un cuerpo espectacular. ¿Por qué no la vio personalmente? ¿Qué? ¿Pero cómo? Mide 1,95. Bueno, muy alta. Y es grande como un jugador de básquet. De NBA. Y es grandota, es percherona. Grandota, percherona. Blanca, muy blanca. Sí, sí, bueno. Una heladera no será lo que está describiendo. Entonces me dice, tostámela un poco. Ah, le da. Es rubia ella. Sí, sí. Es teutónica. ¿Cómo es rubia? Teutónica. Es morocha. Bueno, es morocha. ¿Quién le pinta el pelo? Ah, no sabía que era. Ah, pero la mitad entonces del cine lo hace usted. Todo lo hago yo. Porque yo. Lo que me cuesta. No a veces, puede ser. A veces me atraso un poco, mirá, digo, esperá que... A mí me gusta cuadre. Muchísimo como actriz, yo soy mujer, pero reconozco una actriz, Sandra Bullock. Sandra sí. Bullock. Sí. El cuerpo que tiene Sandra Bullock es torneado. Torneado por mí, señor. Pues, por favor. Pero usted hace todo, ¿no es más fácil poner actores que...? Sandra Bullock son cuatro personas. Distintas. ¿Cuatro distintas? Como tiene tanto trabajo, son cuatro distintas. Total, no importa si son parecidas. Es que yo las retoco y son tres hermanas y una prima. Las Bullock. Las Bullock. Sí, sí. Mire, pero es increíble lo que me dice usted. Es un trabajo artesanal. Ah, además. Sí, sí, sí. Lo hago con mucho amor, ¿eh? A veces tardo un poco. Y dice, che, flaco. Me entregaste la película, no, lo que y pasa la que... mitad de la película nadie reconoce nada, parece la nula, a veces se me pasa, ¿verdad? Porque soy humano también. Se le planta una escena por ahí, claro, pero no es con computadora, esto lo va haciendo todo, cuadro no, por con cuadro. Este pincel. Ah, no, con este. Ah, por favor. Un pincel, qué raro eso. Realmente Eso es Hollywood. Hollywood es así. Envidia, la envidia que hay. Hay mucha envidia, es verdad, Hollywood, de que las estrellas, si un actor se equivoca a propósito en una escena para complicar al otro. Sí, y todo ¿Cómo? Dice que... ¿Cómo puede ser eso? Sí, dice que en una escena de dos, uno va menos, si ve que el otro está muy inspirado, para complicar al otro. No se me ocurre una cosa así. Sí, no se me ocurre. Está loco, señor. No, es verdad. Es verdad. Todo envidia, maledicencia. Qué feo ambiente, ¿no? Muy feo. Sí. ¿Sabes quién está en el ambiente ese? Campanella. Sí. Campanella está en el ambiente del Oscar. Sí. Está todo ahí, Campanella está ahí siempre. Sí. Pero siempre no, a veces está no, por acá, está por Chacarita. No, va y se para en la esquina, viene medio compadrón Campanella, ¿no? Sí. Y se para en la esquina, y cuando pasa Brad Pitt... aquí le ganaste. Le hace petiso, le dice. ¿Qué? Si no fuera por el reloque. Porque como le acabo de decir, es muy bajito Brad Pitt. Sí, y es provocador. Pero qué sobrador. No, sobrador, sí. Pero discúlpeme, Brad Pitt. Pasa Julia Roberts y él le dice adiós. Adiós. Se da vuelta y dice adiós, no lo vas a ver. Pero... y es un tipo que provoca todo. Pero qué horrible. Pasó George Clooney y le dijo aprovechar los 15 minutos de fama. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué? Si es un resentido. No, vaya, viste. Ojo, ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Sí, yo sé que... De la mejor película. Con el Oscar en la mano. No, casi que... Guárdelo. Todos esos ganaron un Oscar. Tienen 20 en la casa. Los que nombró tienen un... Tiene una mesa ratona. Si sabés quién ganó, este yo. Va a los lugares con el Oscar, a los bares. Sí. Se sienta con el Oscar arriba. Pero de la mesa. Arriba de la mesa y dice, mozo, dos panchos. Pero chapea con el Oscar. Qué miserable. Dos panchos y una pomona. Tipo se los come y dice, ¿me vas a cobrar? ¿Qué, no lo va a pagar? ¿Y cómo voy a pagar? Gané el Oscar. Dice. ¿Pero qué tiene que ver? Si no, está pagando todo. El tipo que ganó el Oscar a darle dique a tu boliche, dice el tipo. Y es así es Campanella. Sí, no, qué feo ambiente, la verdad es que eso, para eso... Ambiente. Él era bueno Campanella antes, pero el ambiente lo hizo así. Sí. El ambiente de por haber ganado el Oscar... Antes era buenísimo, él venía, se ponía en el Sunset Boulevard, ayudaba a cruzar a las viejas, hacía juego con dos palitos, buenas acciones, pero le iba mal. Y entonces un día se hizo malo. Sí, pero ahora sí, se puede, va a la fiesta del Oscar, ¿va? Sí. Y por ejemplo, él se agacha atrás de Michael Douglas, ponele. Sí. Se agacha. Y Darín lo empuja. Y ¿qué hace Darín ahí? Fue a buscar el Oscar. Y Darín y lo empuja y se cae. Michael Douglas y los dos se ríen. ¿Pero qué? ¿Qué son una pareja de payasos? No, ¿cómo payasos? Son, muchachos. Hay que ser así, me dijo un día Campanella mientras se agachaba atrás de Clint Eastwood. Me dijo, hay que ser así desde el suelo, me dijo, ¿no? Sí. Hay que ser así aquí porque si no te pasan por arriba. Te pasan por arriba. Dijo, mientras Clint Eastwood... lo <percibe. risa> ¿Qué le pasa? No se ponga así. Estoy angustiada, por eso vine. Pero ya nos dijo que está angustiada desde el primer angustiada momento. Porque... Déjenos trabajar, señora. A ver si me modelan un poco el cuerpo. Yo soy una mujer joven todavía. Pero no ve lo que le dijo el señor, que es todo mentira. Que el fotógrafo reconstruyó todo. Que el fotógrafo retoca las fotos. Muchachos, hace 10 años que estoy sola. Y bueno, ¿y qué? ¿La pinta va a seguir así? No sé. Escúcheme, ¿hay una manera? No, porque yo lo que pienso, yo tengo mucho de todo. De atrás, de adelante, del costado, de todo. Pero muy todo parejo. Si me lo modelan, queda mucho bien modelado. Sí, señora, pero le acabamos de decir que es todo mentira, que es un truco del señor que trabaja en Hollywood, que se conoce a todas las estrellas, que son todos feos, son todos como usted, y que es todo mentira. Mire, le vamos a dar Le vamos a dar un set de productos. Sí, sí, porque ya la verdad estoy desesperada. No, bueno, le vamos a dar un set de productos. ¿Qué le va a dar? Acá el gel que vendíamos al principio. Sí. Reductor. Sí. Sí, sí. Pero no le dé nada. Mire que tenemos a los músicos ahí en la gatera. Ajá. Prestos a entrar. Mire, usted póngaselo ahora, señora. Me lo pongo todo el cuerpo, me lo pongo en zonas muy claves. Después de la pausa, venga y me dice. Bueno, ya me empiezo a frotar, ¿eh? Sí, páseselo. Empiece a frotar. Ay, qué lindo gel. Es fresco. Después levanta calor eso, ¿eh? Muy bien. Ay, ¿sigo frotándome? Sí, siga. Bueno, siga mientras hacemos la pausa. Bueno. Usted frótese, incluso pídale a alguno de los presentes que la ayude. Sigo frotándome, no hay ningún problema, ¿no? Al frotamiento lo global y después vemos qué es lo que... Qué guapos que son los dos ahora, ¿eh? Mientras tanto vamos a hacer una pausa.